El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la orden honoraria de la Cruz que le otorgara la Asociación de Tradición del Ejército Popular de Polonia en ocasión del 85º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea. La orden y el diploma fueron entregados el día 12 al embajador coreano en ese país europeo. En el diploma se lee que, por dicho motivo, decide ofrecerle la distinción honoraria de su entidad al mariscal Kim Jong-un, comandante supremo del Ejército Popular de Corea.